Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Se acabaron las vacaciones. Bueno, todavía quedan algunos días, pero como habéis podido comprobar, he tenido un periodo de escasa productividad. Todo está justificado porque he tenido dos viajes de los que he disfrutado mucho. Uno a Vitoria, del cual ya tenéis noticias porque hay un vídeo por ahí donde lo cuento, y otro a la República Checa, de donde acabo de llegar el sábado pasado. Y estas son mis experiencias en la República Checa a nivel de tecnología y a nivel del país. Así que si queréis saber cómo me las apañé y qué cosas me llamaron la atención y de este viaje tan interesante a este país tan interesante, pues preparaos. Bueno, lo primero es que yo, Vodafone ha eliminado el roaming, así que mis amigos me encargaron que yo ocupara el rol de oficial de comunicaciones. Íbamos un grupo de 9 personas. Son amigos de hace ya muchos años y yo soy el que me ocupo de los datos. En los viajes pasados, el tema de datos era algo que yo me buscaba para mí. Es decir, yo llegaba al lugar de destino, compraba una SIM de datos local, fuera en Irlanda, en Bélgica, y yo me buscaba la vida. ¿Por qué? Porque el único que estaba enganchado a la conectividad era yo. ¿Pero qué ocurre? Que las cosas han cambiado y ahora todos quieren conectividad. Así que me dijeron, oye, por favor, ocúpate tú. Bueno, yo tengo una tarifa de Vodafone, que fue la que utilicé, una tarifa de unos 10 gigas, que amplié, por 2 euros más se podía ampliar, pero que a los 3 días consumimos 10 gigas de datos. Bueno, en nuestro grupo había un chaval, un chico joven, un jovencito, que estaba bastante enganchado a Pokémon. Pero bueno, también se hizo bastante uso de datos. Yo no sé si a lo mejor alguien aprovechó para subir fotos o vídeos, no lo sé. La cosa es que en 3 días esos 10 gigas volaron. El teléfono que yo utilicé era un BQ. El BQ era el teléfono MIFI. Y con ese fue con el que estuve todo el rato, pues, compartiendo datos. ¿Por qué el BQ y por qué no el MIFI? Por una sencilla razón, porque un smartphone Android recibe los parámetros de configuración del operador, con lo cual no hay que hacer nada más, mientras que si hubiera usado el MIFI, pues seguramente hubiera tenido que poner los parámetros a mano, haber hecho alguna configuración más. Y siempre conectándome a la IP del MIFI. Entonces, bueno, esto era mucho, mucho, mucho más sencillo. Tuve que sacar una segunda tarjeta SIM de 10 GB que nos costó unos 30 euros a repartir entre 9 personas, pues salió bastante razonable. Y de esa tarjeta SIM al final sobraron datos. No hizo falta sacar una segunda tarjeta SIM. Eso sí, tuve que buscar una tienda Vodafone. Hay otros operadores, pero después de buscar mucho, creo que el único operador que ofrecía en prepago, porque eso es otra cosa importante, porque tiene que ser en prepago, yo no soy checo ni vivo en Chequia, en prepago ofrecía 10 gigas. Tuvo que ser una tarjeta SIM porque en República Checa las tarjetas SIM te las venden desde el chino que vende figuritas de arcilla para turistas y tonterías, te venden tarjetas SIM. En los kioscos de prensa te venden tarjetas SIM, pero te venden la típica tarjeta SIM que te da 200 minutos y 1,5 gigas. Y nosotros queríamos solo datos. Bueno, contratarla fue fácil. No es como en España que hay que dar el DNI. No, solo hubo que pagar. Y una cosa muy buena. Nosotros nos habíamos alquilado una casa enorme. Claro, entre 9 personas, pues eso se puede hacer bien. Y en un pueblo que estaba aproximadamente a una hora, 45 minutos, una hora de Praga. Y el 4G era total. Es decir, en un pueblecito de nada, el 4G era cañón. Bueno, una sorpresa es que en la casa donde estábamos, que era una casa de un pueblo, estética años 70, porque eso sí, aunque los checos tienen, en los pueblos tienen unas casas alucinantes, luego la decoración es un poco así retro, pero bien, ¿no? En plan cutre. La casa tenía DSL, lo cual fue una cosa bastante sorprendente. Resulta que la casa tenía 2 Smart TVs y una de las Smart TVs, que por cierto era una Smart TV bastante buena, tenía un router Zixel conectado al Smart TV. El ADSL era de 6 megas, pero bueno, estuvo muy bien porque alguna vez pues nos conectamos a Netflix y la gente veía Netflix. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? Es decir, antes tú si acaso te llevabas el portátil con películas, que éramos dos los que llevamos discos duros con películas. Pero ahora con Netflix, simplemente con la conexión de Netflix, pues fue fácil conectarnos y ver las películas que quisiéramos. De todas formas, yo llevaba mis películas y demás. El problema fue que el router estaba conectado a internet, era un router wifi, pero no nos dieron la contraseña del wifi. No había contraseña de wifi. Es como si el dueño de la casa solo hubiera querido decir, vale, aquí hay un router para internet, pero esto es para la tele, no para vosotros, chicos. Bueno, con un poco de pericia y de ayuda, el router tenía la clave admin-admin, o sea que no fue fácil meterse en el router y sacar la contraseña del wifi y nos pudimos conectar. Aunque hubo alguno que no se pudo conectar y a veces yo supongo que el router era malillo y no siempre te permitía conectarte. Yo no tuve problema. En el peor de los casos tuve que reconectarme una vez. Pero hubo algún amigo que no pudo conectarse. Luego, en cuanto a wifi, lo cierto es que ya hay wifi everywhere. Como decía el señor Rupert Dax en su podcast Oculto, solo para amigos, ya hoy en día, a nivel de hostelería en Europa, en la mayoría de países de Europa, vayas donde vayas, cualquier cafetería, por pequeña que sea, no hace falta que sea una cafetería de una franquicia tipo Starbucks, tienen wifi y bastante decente. Así que, claro, nosotros, cuando estaba haciendo turismo, como nosotros, realmente nos íbamos de cafetería en cafetería. Es decir, está bien que por todos lados haya wifi. Lo único que tú estás viendo monumentos y no paras quieto en muchos sitios, a no ser que vayas a comer. Eso sí, hubo una cafetería en un pueblo que se llama Kutna Hora, que una cafetería bastante bien, donde tenían un wifi muy bueno. Yo creo que hice un test de velocidad por ahí y, bueno, más de 12 megas de bajada tenían, y se lo dije a mis amigos y dije, chicos, aprovechad para subir fotos, aprovechad para conectaros y actualizar aplicaciones, porque muchos tenían miedo de actualizar sus aplicaciones y consumir los preciosos datos de nuestra tarifa de Vodafone. Sí aprovechamos para hacer una cosa que yo no había probado todavía, que es el tema de Facebook Live, que es una cosa que me gusta bastante y puede que empiece a probarlo, aunque cada vez le tengo más tirria a Facebook. Luego yo sí, a través de la conexión de wifi pude conectarme al NAS, porque había un episodio nuevo de Mr. Robot que tenía muchas ganas de ver. Le pedí al NAS que se lo descargara por BitTorrent y luego desde el NAS a mi teléfono me descargué el episodio de Mr. Robot con los subtítulos y lo pude ver tranquilamente. La verdad es que me llevé el MacBook Air, me llevé el iPhone, me llevé el BQ, y al final lo que todos usábamos era el móvil. Bueno, había un amigo con un iPad Air, y otro amigo con un Lenovo, pero lo que más usábamos era el móvil. Y creedme que lo usábamos mucho. Estamos en un país que no conocemos de nada, alquilamos una furgoneta, por lo tanto el internet era fundamental para desplazarnos. Es verdad que desde Google Maps te puedes descargar los mapas y todos teníamos los mapas de República Checa descargados. Pero lo que no es cierto es que puedes hacer búsquedas. Es decir, Google te dice, vale, yo te dejo descargarte los mapas. Pero para hacer una búsqueda te tienes que conectar a internet. Sí, a lo mejor el consumo de datos es muy barato. Es decir, yo creo que eran por... Yo me estaba cobrando 6 céntimos el mega. Bueno, no está mal del todo, ¿no? Bastante barato para lo que eran las cosas antes. Y a lo mejor la navegación pues no hubiera sido gran cosa, pero necesitabas internet. Así que los móviles fueron fundamentales, utilizamos Google Maps y nos movimos por toda República Checa, es decir, fuimos desde el norte hasta el oeste y un poquito al sur, y ahí Google Maps y los móviles fueron fundamentales. Fueron fundamentales los móviles para consultar las guías de viaje que llevábamos en digital. Llevábamos una guía de viaje en papel, pero lo que más mirábamos eran guías de viaje y blogs. Y yo tenía la guía de TripAdvisor, que está bastante bien, que me la descargué de República Checa, y eso lo usábamos mucho para planificar. Cuando llegara la hora de cena, planificábamos lo que íbamos a hacer al día siguiente. Bueno, en detalles, ¿no? Más o menos sabíamos lo que queríamos ver, pero luego quieres saber si vas a visitar tal ciudad, qué vamos a visitar, cuántos kilómetros hay, dónde vamos a comer, qué recomendaciones hay de otros usuarios. Eso lo usamos muchísimo y gracias a esa conexión a internet fue un éxito comer, sin que nos pegaran palos salvajes o quedáramos decepcionados. Yo usé para escuchar podcasts, porque eso sí, cuando estás de viaje, una cosa que me da mucha rabia es que te aíslas y pasaron cosas muy gordas, como el terremoto en Italia. Entonces yo escuchaba mis podcasts y consultaba mis noticias y me vi mi episodio de Mr. Robot. Pero si una aplicación fue importante en nuestro viaje fue la aplicación TWYP. T de Teruel, W, Y, P. TWYP. ¿Para qué sirve esa aplicación? Pues para hacer pagos entre amigos. Ahora mismo ya, incluso en televisión, se anuncian aplicaciones de pásame saldo, dame dinero. Pues básicamente es eso. Una aplicación en la que tú metes, cargas un saldo, cargas, por ejemplo, 20 euros, fue lo primero que cargué, y luego con nuestro grupo de amigos, si alguien compraba algo, pues lo decíamos, oye, que he comprado entradas para no sé qué. Vale, pues lo demás le dábamos, ¿a cuánto sale? Pues a tanto, venga, tenemos que dar 3 euros por pareja. Le hacía un traspaso que era inmediato de 3 euros. En viajes anteriores, como con este grupo de amigos, ya he hecho viajes en otros momentos, ¿qué es lo que hacíamos? Pues yo era también el oficial de contabilidad. Es decir, yo me ocupaba de los pagos y iba anotando, fulanito ha comprado entradas, fulanito ha comprado la comida, fulanito ha comprado en el súper tanto. Eso era lo que hacía yo. Y luego al final del viaje hacíamos las cuentas. Me sentaba un ratito, sumaba, oye, hay que pagar, hemos gastado en total tanto, de los cuales tanto ha pagado. Fulanito, cada uno tiene que pagar. Bueno, y hacíamos el reparto. Era un rollo. A ver, no es que fueran unos cálculos complicadísimos, no. Pero era un rollo. Ahora con TWYP, cada pago que hacíamos, es decir, desde echar gasolina a un supermercado, a hacer cualquier cosa, era inmediato. Es decir, yo llegaba a la gasolinera y compraba carbón. Porque íbamos a hacer una barbacoa. ¿Cuánto te has gastado en carbón? Tanto. Dividía. Tanto. A tanto por persona. Somos tantos. Venga. Y es, la misma aplicación me permitía hacer una especie de derrama. Es decir, de como decirle, fulano, mengano y tutano, me tenéis que pagar tanto. Y ellos solo tenían que darle un botón y me lo pagaban. Claro, ¿qué ocurrió? Que cuando acabó el viaje, las cuentas estaban saldadas. Nadie le debía dinero a nadie. Ha sido comodísimo. Y además es una cosa que hemos comentado. Oye, ¿qué gran ayuda ha sido la aplicación TWYP? Pues eso, básicamente era eso. Con la tarjeta de crédito o de débito, tú metías dinero, metías un saldo y luego con ese saldo ibas haciendo pagos entre amigos. La aplicación tiene un chat, la aplicación permite decir yo pago dinero tal y la aplicación permite decir, oye, fulano, dame dinero. Y luego, cuando tienes el saldo, por ejemplo, ahora ha acabado el viaje, la aplicación me permite decir, oye, ahora me ingresas en cuenta tanto dinero. Por temas, me imagino, de Hacienda y de blanqueo de capitales, la aplicación tiene un límite de 1.000 euros por año. Pero bueno, para esos pequeños gastos está fenomenal. Y están súper contentos. Bueno, otra cosa que a nivel de aplicaciones hemos usado y he usado muchísimo es el tema de la aplicación de Google Translate. Fundamental, pero fundamental. ¿Por qué? Porque yo no sé hablar checo y nadie de los que estábamos ahí hablaba checo. Quizá en Praga hablaban más inglés, pero en el momento que salías de Praga no todo el mundo hablaba inglés. Es más, había gente, a lo mejor algún camarero, que podía entender, queremos esto, pero había veces que, yo qué sé, yo fui a una gasolinera en mitad de la carretera a comprar carbón y yo iba con la aplicación de Google Translate y decía, a ver, carbón, tal. Bueno, en este caso yo no sé qué pasó, que yo puse carbón. Y la señora, cuando le enseñé la palabra carbón, la aplicación también te lo lee. Me dijo, no lo sé, no sé qué me estás diciendo. Así que cogí y me metí en Google, metí carbón y señalé la pestaña imágenes y le enseñé una foto de carbón. Y entonces me dijo, ah, sí, pues mira, aquí. Increíble. Pero bueno, por lo demás fue muy bien. Hubo otra experiencia, que fue una experiencia un poco desagradable. A la hora de aparcar en Praga, el segundo día que estuvimos en Praga, pues el parking estaba regentado por una señora mayor con muletas que de entrada nos trató fatal. Yo era el que hablaba, ¿no? Bueno, yo era uno de los que más hablaba, ¿no? Ah, cuando me acerco a la señora, ¿habla usted inglés? No, no hablo nada de inglés, nada. Además, se ponía a hablarme en checo sin parar y refunfuñando. Y me daba la espalda y seguía hablando. Y yo le preguntaba, ya es aquí la aplicación de Google Translate, ¿podemos aparcar? ¿Cuánto cuesta la hora? Y en este caso, se ve que la palabra carbón, a lo mejor el carbón de barbacoa se dice de otra manera en checo, no lo sé. Pero en el caso, esta conversación fue fluida y gracias a la aplicación. Yo le hablaba a la aplicación me lo traducía al checo y si yo pongo el móvil, es la aplicación de Google Translate, si yo pongo el móvil en posición horizontal, aparecía como una especie de pizarrín, es decir, la palabra aparecía en grande, ¿no? Con un fondo azul. Con lo cual podía enseñarlo y decir, esto. Y fue bien. La señora, cuando yo le decía, ¿este sitio, hemos aparcado bien aquí? Sí. Movimiento que sí. ¿Cuánto cuesta la hora? La señora escribió en un papel, 50 coronas. Vale. ¿Hay límite de tiempo? Y ahí, aunque la señora no sabía inglés, en ese caso la señora dijo, non-stop. Digo, ah, bien, sin límite, ¿no? Es decir, sin parada, sin horario de cierre. Bien, luego, bueno, por terminar la historia, cuando volvimos, ese día fuimos a Praga, fuimos a una cosa que se llama el Teatro de la Luz, que es un espectáculo, parece ser que bastante típico en Praga. Yo ya iba pretemiéndome los malos modos de la señora que nos trató, en concreto me trató fatal, y yo ya estaba pensando, bueno, vamos a ver cómo nos trata. Y no, luego resulta que la señora se portó bien. Yo no sé si se dio cuenta que nos había tratado mal, porque yo sonreía, le daba las gracias. La señora nos cobró menos de lo que nos iba a cobrar y encima nos descontó 50 coronas. Ah, me quedé súper agradecido, muchas gracias. Digo, hay que ver qué giro de acontecimientos. Pues eso, como decía, móvil a tope. El portátil lo usé muy, muy poco. Una de las cosas que más me impactaron de República Checa fue visitar la ciudad fortaleza de Terezín, llamada por los alemanes Theresienstadt, que fue donde estuvo montado un campo de concentración nazi. Un campo de concentración que no le llamaban campo de exterminio, sino simplemente era un campo de trabajo y de realojamiento. Es decir, los trenes llegaban a Theresienstadt y luego desde ahí reubicaban a los judíos a distintos campos. También en Terezín hay dos fortalezas, una que es la ciudad, que tiene disposición y forma de fortaleza, y luego Theresienstadt, que era una especie de fuerte más pequeño, que era donde estaba el campo de concentración. La ciudad de Terezín, propagandísticamente, fue una ciudad que Hitler le dio a los judíos. De hecho, una delegación de la Cruz Roja visitó Terezín, y los nazis montaron un espectáculo amenazando a los judíos que estaban allí, haciéndoles ver que estaban felices y que tenían ópera y que los niños estaban bien cuidados y que todo el mundo estaba bien alimentado. Era mentira, era falso. Incluso montaron escenarios y todo. Era totalmente falso. Las condiciones de vida eran penosas. Estaban masificados, maltratados, no tenían suficiente comida y encima sufrían epidemias de tifus y otras enfermedades. Además de sufrir maltrato y hacinamiento y hambre. O sea, era terrible. Me impresionó bastante ver las tumbas, los distintos cementerios, tanto el crematorio como el cementerio que hay a la entrada del campo de concentración, las historias de familias separadas, las listas interminables de nombres y sobre todo la cantidad de niños que murieron allí. Te ponías a ver las lápidas, a Theresienstadt fueron muchos niños y los nazis los exterminaron, los trataban como adultos y los exterminaron igualmente. Es más, cuando acaba la guerra en el año 45, esto es algo que yo sé de otras lecturas, de otros campos de concentración, los nazis se dieron prisa en acelerar la maquinaria de asesino, de asesinato de judíos. Con lo cual en el campo veías que muchos nombres de las lápidas habían fallecido en el 45. Me impresionó, me dio mucha tristeza y me dio mucho respeto. Porque ahora han pasado, pues eso, más de 60, 70 años y uno no puede concebir el indescriptible dolor, horror y sufrimiento que se le provocó a las personas, a los seres humanos que estaban allí, a los niños que estaban allí. Fue muy, muy impresionante. Yo me pregunto qué piensan los revisionistas cuando ven estos campos y esta abrumadora cantidad de datos y de evidencias, ¿no? Bueno, hablando de temas menos macabros, preguntas generales. ¿Es barato comer en la República Checa? Sí, es muy barato. Por 5 euros por persona nos hemos dado auténticos homenajes. Pero homenajes de comer con bebida, platacos de carne gigantescos, postres, más bebida. Pero eso sí, en Praga es caro comer. De hecho, Praga es una ciudad muy cara. Ha habido algunos palos que nos han pegado en Praga importantes. En la plaza antigua, la plaza central antigua, te podían cobrar 3,5 y 4 euros por una cerveza, bueno, pasado a coronas, o 20 euros por un plato muy rico, de una especie de patatas, parecían nochis, con col y un poquito de carne. Eso en la plaza vieja. Entonces, cuidado con Praga. Ahora, para eso están las aplicaciones. Nosotros fuimos a comer a un sitio que se llama Uparlamentu. Uparlamentu es un sitio bastante céntrico, donde comimos por un precio muy razonable, comimos muy bien. Y nos atendió un camarero que era descendiente de españoles y un tío súper enrollado que se llama Merlín. Yo, como había leído yo en Google Maps, había leído los comentarios, y cuando me atendió ese tipo que se puso a hablar en español, le pregunté, oye, ¿tú eres Merlín? Y se quedó el tío ahí súper sorprendido. Me dice, ¿me conoces? Y le dije, hombre, eres famoso en internet. Y me dice, ¿sí? Y digo, sí, han hecho comentarios muy buenos sobre ti. El tío nos trató súper bien, ¿eh? Y luego al final, cuando nos fuimos, nos regaló una jarra del restaurante con una servilleta muy bonita. El tío súper enrollado. Me gustó mucho el reloj astronómico que tienen ahí en esa plaza, un reloj con todos los signos zodiacales, posiciones de astros. Me gustaron mucho las catedrales son enormes. Mira que las catedrales de Sevilla y muchas catedrales de España, Oviedo, son espectaculares. Ahí tienen catedrales muy, muy bonitas. Me gustaron mucho los parques naturales. Tienen parques naturales y jardines botánicos inmensos. De hecho, ahí la vegetación es diferente. Es decir, es un país muy verde. Yo que soy andaluz y subo ya de... Cuando ya subo de Madrid al norte de España y ves esa vegetación exuberante, me llama la atención pues eso, los bosques que hay, los bosques tupidos que hay en República Checa. Visitamos algunos parques naturales y algunos... bueno, en concreto visitamos un jardín botánico gigantesco donde echamos el día. Fue muy chulo. También los bichos son diferentes, ¿eh? Cuidado con las picaduras de arañas, mosquitos, que ahí los bichos son diferentes y las reacciones diferentes. A una amiga del grupo le picó una araña y se le puso el tobillo bien. De hecho, el Ministerio del Interior te avisa sobre unas pulgas que pueden causar daños neurológicos, las pulgas que se encuentran en la vegetación. No es un país atrasado. Yo me esperaba encontrarme un país quizá pues más atrasado, pero no. Se ven buenas carreteras, buenos supermercados, buenos centros comerciales. No he visto pobreza en plan gente sin hogar. Sí es cierto que tienen una decoración que se notan los vestigios de la antigua arquitectura soviética, sobre todo en viviendas de apartamentos que son bastante espartanas y que ahora han pintado de colores. Y nos gustó mucho la ciudad de Pilsen. Después de Praga, Praga es una ciudad enormemente masificada de turismo. Es decir, si en Sol y en Madrid, en Puerta del Sol, que es la plaza más céntrica de Madrid, te encuentras turistas a punta de pala, en Praga hay turistas, pero por todos lados. Oh, tiene zonas muy bonitas, la catedral, el castillo, el reloj astronómico, los puentes que tiene, el puente San Carlos. Es decir, hay muchísimo que ver en Praga. Pero está hasta arriba de turistas, hasta el punto de ser agotador ver tanto turista. Entonces, bueno, Praga fue Pilsen, visitar la ciudad de Pilsen fue un soplo de aire fresco, porque una ciudad con mucho menos turismo, con lo cual era muy agradable. Pudimos aparcar en la plaza, todo era mucho más barato. De hecho, comimos en un sitio... no me acuerdo el nombre, lo voy a decir mal, entonces no me acuerdo. Comimos en un sitio de lujo asiático y creo que comimos por menos de 5 euros con unos platacos de carne asada, de todo. Fue muy rico, muy bien, en un patio muy bonito, con vegetación, fresquitos, demasiado. Nos gustó mucho Pilsen, el Museo de Marionetas, que está muy bien montado. Y no os olvidéis de visitar la fábrica de cerveza. La fábrica de cerveza está fantásticamente bien organizada. Mira que yo visité la fábrica de Guinness en Irlanda. Pero hay un problema. Aquí todo cierra a las 5 o como mucho a las 6 de la tarde. Con lo cual hay que empezar a hacer turismo temprano. Quiere decir eso que al final no pudimos entrar en la fábrica de Pilsen. Porque aunque cerraba a las 5, el último grupo había entrado a las 4 y media o así. Y ya no nos dejaron entrar. Y nos perdimos la fábrica de Pilsen. Lo normal es que te cobren unas 150 coronas por entrar. Para que hagáis una idea, unas 100 coronas son 3,70 euros. Las sinagogas, que tienen mucha presencia de los judíos, cosa que en España se nota, que apenas tenemos, Toledo o algún sitio así tenemos sinagogas, pero hay sinagogas inmensas. De hecho, en la ciudad de Pilsen está la tercera sinagoga más grande del mundo. Son espectaculares las sinagogas, están muy bien montadas. En Praga hay una sinagoga española, se llama así, la sinagoga española, claro, aquí echamos a los judíos de España, así que hay judíos españoles por todo el mundo. Y eso sí, las sinagogas valen una pasta. Ahí es donde los judíos se ganan su fama de negociantes, ¿eh? Porque si un monumento normal, una catedral o algunos monumentos te cuesta 100, 150 coronas, en una sinagoga el precio puede ser el doble o más. Vale bastante cara. Tengo la sensación de que hay mucho turismo alemán y turismo de los rusos, supongo que por proximidad, y me llamó la atención no la presencia de asiáticos, de chinos, que hay chinos por todos lados. Me llamó la atención que cuando llegué al aeropuerto había anuncios que presentaban el Banco de China y presentaban, esto salía en inglés, el yuan como la moneda mundial. Esto fue un detalle que tomé nota mental. Otro detalle que me resultó muy curioso es que durante esos días encontré furgonetas y carteles contra la Unión Europea y a favor de una especie de Brexit checo. Aunque ellos no comparten todos los acuerdos de la Unión Europea, no sé hasta qué punto son parte de la Unión Europea. Hombre, pudimos viajar con el DNI, aunque no tienen el euro, pero se ve que había movimientos en contra. La aplicación de Google Translate, una cosa que permite hacer es hacer una foto de algo que tenga texto y te lo traduce. Y lo usé mucho en el supermercado, lo usé mucho para también, pues eso, había un cartel y todos decíamos, oye, ¿qué quiere decir este cartel? Foto con la aplicación de Google Translate y traducido de aquella manera. Hay cosas que, por ejemplo, una cosa muy graciosa que nos pasó, esto es una anécdota y nos estuvimos riendo todo el viaje, había unas instrucciones para hacer puré de patatas en checo, pero bueno, Yo no hubiera leído las instrucciones. Como bueno, los hombres no leemos instrucciones. Tiramos para adelante. Pero bueno, las chicas empezaron, bueno, oye, tradúcelo, tal. Y hice una captura de las instrucciones de cómo hacer el puré de patatas. Y hubo dos expresiones que eran muy graciosas. Ya sabéis que las traducciones, como sean literales, había una frase que decía, tienes que echar un pie de gato. Yo creo que querían decir un poquito. O removerlo. No, y decía, no sé qué, hay un pie de gato. Y luego había otra expresión que decía, los protozoos alimentarios. Y yo, ¿pero esto qué es? Esto es las instrucciones en un puré de patatas. Es decir, que estuvimos con la guasa de los protozoos alimentarios y lo del pie de gatito todo el rato. ¿Cómo son los checos? Bueno, hay de todo. Yo no sé si... A ver, cuando tú eres turista, lo miras todo críticamente y con la soberbia, con el chauvinismo de que tu país es mejor. Y eso no es así. Tu país puede que sea mejor en algunas cosas, pero en otras no, en muchas otras no. Yo no sé si hay tanto turismo que a lo mejor les pasa un poco como a los que están en Palma de Mallorca, que ahora reciben, eso salió en las noticias, ¿no? Que reciben tanto turismo que ya los que viven, los mallorquines, empiezan a sentirse molestos con la presencia de turistas que desequilibran, ¿no?, un poco la vida. He encontrado de todo. He encontrado gente amable, pero hemos encontrado gente muy seria. Quizá el tema del idioma es la principal problema, ¿no? Porque el nivel del inglés es muy bajo. Y hablo de muy bajo en hostelería. En hostelería. Hemos encontrado empleados que no son demasiado competentes. Y aunque... A ver, hay de todo. Quizá hemos tenido mala suerte. También hemos encontrado centros de información al turista, que esto ha sido muy llamativo. Claro, hablo de nivel local, no hablo de Praga ni de Pilsen, pero hemos ido a sitios de centros de turismo, oficinas de turismo, que no hablan inglés. Y claro, a partir de ahí apaga y vámonos, porque con Google Translate las limitaciones a la hora de comunicarte con ellos son enormes. Quizá hemos tenido mala suerte, pero bueno, por lo general hay de todo. Hemos encontrado gente muy agradable, la empleada que trabajaba para la dueña de la casa, pues fue muy solícita, aunque había muchas cosas que no tenía ni idea. Oye, ¿cómo se hace esto? No lo sé. ¿Cómo se hace esto? No lo sé. Camareros muy voluntariosos, muy agradables, la gente normal. Yo supongo que también los españoles causamos mala impresión por los ruidosos que somos. O había un supermercado en el pueblo donde estábamos que cierra a las 11 de la noche y llegamos tarde. Llegábamos del aeropuerto, la agencia que nos había alquilado la furgoneta le dijimos 9 plazas y nos dieron una furgoneta con 8 plazas. Dijimos, oye, que habíamos dicho 9. Ay, es verdad, no sé qué. Bueno, llegamos al supermercado y me imagino que la impresión debía de ser curiosa, ¿no? Porque es verdad que los españoles gritamos. Es decir, mientras todo el mundo habla a un nivel normal, te das cuenta de lo mucho que gritamos los españoles y me imagino que eso causa muy mala impresión. Causa impresión de mala educación. Y yo soy español, ¿eh? O sea, que estoy siendo crítico con mi propia cultura. Pero bueno, hay de todo. Esta es una impresión y seguramente si pasara un año viviendo en República Checa podría contaros algo quizá más positivo o más diferente. Lo que sí es cierto es que hay muchos pueblos. Los pueblos son muy bonitos. Hay mucha naturaleza. El nivel de vida se ve bueno. Hay unos campings, bueno, solo he visto uno, pero nos causó muy buena impresión. El tipo, de hecho, intentamos alquilar unas piraguas y el tipo que nos atendió, un tipo joven, se defendía muy bien en inglés. El camping parecía de muy buena calidad. Hay muchos ríos, con lo cual el tema de visita de naturaleza es muy, muy interesante y está todo muy bien cuidado. Así que, bueno, fue una experiencia muy, muy buena. Lo pasamos muy bien. Es un viaje por poco dinero, que fue muy bien. Y, por supuesto, mis felicitaciones para Lufthansa. Viajamos con Lufthansa y bueno, se ve que había un tramo que Lufthansa se ve que compartía con una compañía aérea que se llama Air Dolomiti, que creo que es italiana. Pero la experiencia con Lufthansa fue muy, muy buena. A nivel de maletas, a nivel de puntualidad, de transporte, de la calidad del avión. Mientras que Iberia te cobra por todo, pues ellos te daban de comer gratis, o sea, incluido en el billete, te daban bebidas, incluido en el billete, te daban café, te daban prensa, o sea, estaba súper bien, pero súper, súper bien. Así que me dio mucha envidia porque pienso, mira, una compañía aérea que fue tan importante como Iberia y ahora mis amigos y yo evitamos por todos los medios viajar con Iberia porque las últimas experiencias que tuvimos fueron malas, pero muy malas. Overbooking, pérdida de maletas, maltrato, es decir, tú eres un cliente, tío, no eres alguien que viene a molestar, no eres alguien que te metes en casa de un vecino a las 3 de la mañana, no, eres un cliente, que menos que ser mínimamente cordial, no digo que te tiren un tapete rojo, sino no ser desagradable, fíjate, hasta ahí pongo el listón, ¿no? Así que muy bien por Lufthansa. Así que bueno, unas vacaciones muy interesantes y todavía me quedan muchas cosas por contar, pero no quiero hacer este podcast más largo. Gracias por vuestra paciencia, amigos, esto es Vidas en Red. Y yo soy Conversón.